Quiero reformar el baño. ¿Mi vecina me recomienda? Boulé. ¿Mi cuñado? Yo te recomiendo Boulé. Si nos recomiendan es por algo. Reforma de baño completo desde 3.300 euros más mueble de lavabo gratis. Aprovecha solo hasta finales de junio. 2 años de garantía en obra. Proceso de calidad certificado. Te aseguramos el resultado final. Pide cita en boulé.es. Boulé, los expertos en reforma. Pásalo.